Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. This is your world. These are your people. You can live for yourself today, or help build tomorrow for everyone. Das ist deine Welt. Das sind deine Mitmenschen. Du kannst heute für dich leben oder für alle die Zukunft von morgen aufbauen. C'est ton monde. Ce sont tes gens. Aujourd'hui, tu pourrais penser qu'à toi ou aider à construire un lendemain pour tous. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa favorito de los sábados, Ciencia y Humanismo, transmitiendo en vivo e indirecto con 3.000 gigawatts de potencia desde Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y pues bueno, ya es sábado, otro sábado más de noche que pues muy probablemente tú te estés relajando, vayas a alguna fiesta, vayas a alguna reunión o simplemente decidiste quedarte en tu casa para descansar. En fin, decidiste quedarte con nosotros o al menos el tiempo que vayas a estar aquí, te vamos a atiborrar, en el buen sentido de la palabra, de información útil. No como Lolita Ayala, que hace comerciales con esa información que cura. Nosotros no vamos a hacer comerciales y bueno, Antes de iniciar, quiero mandar un saludo pues a la banda que nos ha estado ya sea compartiendo publicaciones, mensajeando o de alguna forma teniendo interacción con nosotros. Y en especial pues a la banda que nos escucha. Saludos para Jess Alanis, también para Denise González, para Cintia Vadillo, en fin. Para mucha banda. Ah, bueno, y mi hermana me pidió que le mandara saludos, no sé por qué. Sí, hasta ya ha participado en el programa. Saludos a Valerie, alias El Elemento. Pero bueno, hace unos días me estacioné en un lugar cerca de mi casa y escuché un ruidito, así como de agua, ¿no? Y bueno, fue en una casa abandonada, una casa donde no vive nadie, obviamente. Y pues resulta que de la tubería de agua estaba tirando demasiada. Entonces, eso me hizo pensar en qué cantidad de agua puede estarse gastando. Es decir, agua potable, que se supone está destinada para el hogar. ¿Cuánta se pudiera estar gastando por minuto o por hora sin que nadie hiciera nada. Para empezar, sin que nadie se diera cuenta, porque no hay habitantes en esa casa. La gente de alrededor, pues, como tú sabes, aquí, al menos en esta localidad, que somos una gran urbe, se podría decir así. No tan grande como muchas otras, pero somos, muchos le dicen el rancho grande a Monterrey. Pero siempre estamos atareados, siempre estamos nada más en lo nuestro, siempre estamos absortos en nuestras actividades y muchas veces nos olvidamos de nuestra comunidad. Solemos ser muy individualistas. Así que, pues que lo arregle otro, ¿no? Si ese no es mi problema, no tengo nada que ver yo ahí. Pero se nos olvida que el agua no es como si el carro del vecino se descompusiera o si algún electrodoméstico del vecino se descompusiera. El agua, aunque no esté en tu tubería, no deberías de verla como dinero nada más que estarías gastando, sino es un recurso común que debemos de cuidar. Y de hecho, querido, querida amiga radio, escucha, todos los días en televisión, en la radio, en algún anuncio por la calle, la frase cuida el agua nos invita a reflexionar sobre el uso que le damos a este recurso. Y también se nos recuerda el valor que tiene para la vida de este planeta. Sin agua, la Tierra, de hecho, la vida en la Tierra desaparecería en tan solo algunos días. Pero más allá de los recordatorios, especialistas coinciden en que el agua es mucho más que un recurso. Es un tema que toca disciplinas como la ingeniería, la medicina, la biología, la geografía, la sociología y la economía. Y además, somos poco conscientes de su relación con otros recursos. Y bueno, Cecilia Lartigue, coordinadora ejecutiva del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua, PUMAGUA, de la UNAM, señala que uno de los científicos principales que existen en México, uno de los conflictos principales que existen en México es que no pensamos en la relación del uso del suelo con este líquido vital. Y resulta que en la Ciudad de México se depende en gran medida del agua que se infiltra en la zona del sur de la ciudad. El 70% del líquido que llega a los acuíferos viene de ahí. Y si pensamos en la sobreexplotación que sufren estos mantos, nos damos cuenta de serias consecuencias, como el hundimiento de zonas que van desde los 5 centímetros hasta socavones, lo que pone en riesgo al ciudadano. Si vemos la problemática del agua para las necesidades diarias del ser humano, podríamos visualizar sin problemas la consecuencia o las consecuencias de no contar con ella. Sin embargo, otro aspecto que a veces olvidamos es su relación ambiental. Elena Abraham, directora del Instituto de Investigaciones de Zonas Áridas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, detalló la importancia de no olvidar la influencia del recurso en los ecosistemas. Dice que América Latina está en un momento muy crítico con esta situación, tanto de acuíferos superficiales como subterráneos, lo que se vuelve dramático si consideramos que 25% de las tierras de América Latina son secas. La desertificación, la tala inmoderada y convertir algunas zonas en desiertos son de los mayores problemas de la región y se combina con el cambio climático. Más bien, si se combina, pues todo esto empeora, ¿no? En América Latina la presencia y participación de expertos en foros internacionales del agua es un tema prioritario en todos los consejos de investigaciones científicas, pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos para mejorar su manejo? Tenemos nociones, obviamente, personas con más de 3 dedos de frente, sabemos que acciones individuales como disminuir los tiempos bañándote o usando la lavadora solo con carga llena, regar el jardín en la noche y revisar que no haya fugas son formas de contribuir al buen manejo del recurso. Te repetimos, hay que cuidar el agua. En fin, pasando a otras cosas, o bueno, ya para terminar, la Agenda Ciudadana de Iberoamérica es un ejercicio público que incorpora este y 7 temas más a la búsqueda de una sociedad del conocimiento. Y tú puedes participar en www.agendaiberoamericana.org/México. En fin, les quería platicar esto del agua. Esta noche les vamos a tener información muy interesante al respecto de ciencia y humanismo. No sin antes, te quiero platicar que este programa lo vamos a dedicar al future pop, que es un género así, future pop, o sea, pop del futuro. Y pues es música que, a pesar de que ya tiene al menos 18 años, no ha sido muy, muy comercial todavía, después de tanto tiempo. Grupos como Apoptygma Berserk, que estamos escuchando de fondo, grupos como VNV Nation, Victory Not Vengeance, son íconos y pioneros en este género, así que les vamos a poner algo de esto a lo largo de, pues, de los cortes que estemos haciendo, ¿no? Después de hecho sí, vamos a ponerles un pack de rolas de VNV Nation y regresando vamos a leer el alfabeto del racismo mexicano, por si creías que nada más ahí en Estados Unidos son los reyes del racismo. No, nosotros como mexicanos, cuyo nombre de país lleva nombre de mezcla, así como nuestra historia y nuestra cultura, somos una mezcla de razas de Europa, de África, de América, pero nos cuesta trabajo entender nuestros principios, o más bien nuestro pasado. En fin, vámonos con VNV Nation. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Yeah.

lend me wings that I might fly. My restless soul is longing. No pain remains, no feeling. Eternity awaits. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en tu programa de los sábados. Ciencia y humanismo, así es. Y les estábamos platicando antes de que pusiéramos este par de tracks de B&B Nation. Esperemos que les haya gustado este feature pop europeo. Acerca del alfabeto de racismo mexicano. No sé si ustedes hayan... Bueno, seguramente han escuchado hablar... O más bien, sí, seguramente han escuchado la frase hay que mejorar la raza, no empeorarla. Sí, desde la mirada del doctor Federico Navarrete, estas palabras evidencian el racismo de los mexicanos. El racismo está presente cuando dices palabras como naco, gringo, güerita, y esto también en nuestros refranes como el de no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre, que no niego, yo lo he dicho también. Y pues sí, somos racistas, pero la mayoría nos resistimos a reconocerlo. Desde la conquista hasta nuestros días, el racismo es una práctica implícita. Imagínate, estamos hablando de hace más de 400 años. Una práctica invisible que se mueve en el ámbito de lo privado, en la familia, con los amigos y dentro de nosotros mismos. Y esto ha dificultado su reconocimiento. Lo explicó el doctor Federico Navarrete Linares del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y este historiador y escritor trabaja en un proyecto donde se conjugan temas como racismo, discriminación y diversidad cultural en nuestro país. Como parte de esta tarea, recientemente publicó El alfabeto del racismo mexicano, y es una estrategia para combatir el racismo a través de la sátira. Y es que, pues bueno, esta actitud es una práctica disfrazada en nuestro país y se esconde detrás del humor, de la burla y de los chistes. Les recomiendo, de hecho, este libro de El alfabeto del racismo mexicano. Encuéntrenlo en su librería favorita. Y sí, entre broma y broma, la verdad se asoma. En todas las familias tenemos un negro. Saludos a mi amigo Pepe, el negro que está ahorita en Canadá. Y hemos contado o escuchado un chiste de algún indio. Saludos a Arturo. Le rezamos a una virgen morena y a todas las demás morenas les decimos prietas. O sea, las personas que más nos han discriminado son las más cercanas a nosotros, la familia y los amigos. Y a veces sí resulta doloroso reconocerlo, pero nos gusta burlarnos de los que son diferentes, pero lo hacemos con cariño, según nosotros, ¿no? Porque no somos de ninguna manera racistas, simplemente no toleramos las diferencias. Y cuando reconocemos algún agravio de este tipo, no pasa de sentirnos mal con nosotros mismos. Incluso cuando eres víctima, puedes creer que definitivamente eres feo porque no eres blanco. Y bueno, en opinión del doctor Navarrete, individualizamos el problema en vez de reconocerlo como una práctica más amplia. Le restamos dimensión y no vemos lo nocivo y dañino que es para la convivencia. Entonces, pues esto resulta un poco muy inconveniente. El libro que revisa estas prácticas o costumbres que tenemos y términos vinculados con el racismo a través de breves textos de algún aspecto de nuestra realidad como mexicanos. Los artículos comienzan con anécdotas o elementos humorísticos, pero exponen las consecuencias más profundas de este problema. Por eso les recomiendo que lo lean. El alfabeto del racismo está pensado para un público joven. Contiene, de hecho, referencias y recursos que puedes consultar en internet y no tiene un orden cronológico. Puedes empezar a leer la palabra que más te llame la atención. De hecho, es un modelo para armar, para detonar conversaciones y generar propuestas. Pero, ¿qué puedo hacer o qué puedes hacer tú para cambiarlo? El racismo definitivamente debe de ser combatido de frente con políticas y actitudes. Debemos hacer acto de conciencia, dejar de usar términos racistas como naco, por ejemplo, y tener cuidado con nuestro humor porque puede ser discriminatorio. Y sobre todo, fomentar el respeto a la diversidad como valor esencial. Esto fue lo que recomienda el doctor Navarrete. Y el contenido del ejemplar te explica también cómo pues, hemos atribuido el color blanco, o al color blanco todo lo bello y al negro todo lo contrario. Por lo tanto, la piel blanca es bella, los artistas de nuestras novelas son bonitos y se casan con el príncipe azul. Los galanes son altos, empresarios y exitosos. Y también la televisión ha reafirmado nuestro racismo. Pero bueno, este comportamiento no se reduce nada más al color de piel ni a un término. Es todavía algo más profundo, algo con raíces milenarias. El racismo daña y lacera nuestras relaciones económicas, políticas y sociales, y es un componente que naturaliza y fomenta la desigualdad económica, la falta de democracia y la violencia. En México somos racistas cuando preguntamos si el bebé es güerito o morenito, cuando describimos a alguien como no tan moreno, o cuando llamamos a alguien como güero de rancho. Y es racismo cuando te dicen, ¿qué va a llevar, güerito? También. Aunque bueno, no de acuerdo. Muchos de nosotros podríamos no estar tan de acuerdo con esto. Pero solo es cuestión de analizarlo un poquito más. Pero no hay mal que por bien no venga. El alfabeto es un espejo para ver la huella del racismo en nosotros. Nuestra familia, en la televisión, en México, nos permite autocriticarnos, reconocernos como racistas y sobre todo reflexionar sobre esta práctica para cambiarla. Así que es algo muy arraigado en nosotros, en la sociedad mexicana, que probablemente no se le esté poniendo demasiada atención, pero lo es. Y como les decía, desde tiempos de la conquista. En fin, antes de irnos con música, les quería platicar lo siguiente. De hecho, acerca de uno de mis animales favoritos, el verdadero Wolverine, que es mexicano, por cierto, este animalito tan precioso, que les vamos a dejar una imagen ahí en nuestra página de Facebook de Ciencia y Humanismo, que por cierto no te la he dicho. Si tú te metes a Facebook y nos quieres buscar, nada más tienes que escribir Ciencia y Humanismo y ahí vas a ver un avatar o una foto de perfil de un astronauta, y en la foto de portada, pues ahí vas a ver una cabeza de esas de los Rapamuy en la isla de Pascua, en Chile. En fin, el año pasado, en marzo del 2017, se estrenó el largometraje de Logan, que, bueno, cuenta el final de la historia de Wolverine, que es uno de los personajes más populares de Marvel. Y este personaje, pues, tiene superpoderes, entre los cuales tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo, reponerse de prácticamente cualquier herida, por más grave que sea. Y esta aparente indestructibilidad es una de las principales razones de su popularidad. Y aunque la capacidad de regeneración pareciera pura ficción, de hecho sí existe un ser vivo extraordinario y misterioso que tiene este superpoder. Y se trata nada más y nada menos del famoso y a la vez tampoco conocido Ambistoma, llamado comúnmente Ajolotl o Ajolote. Esta palabra en la lengua náhuatl significa monstruo de agua, y este pequeño anfibio tiene la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo, incluso miembros completos y partes de su cerebro, así como Piccolo Daimaku de Dragon Ball, ¿no? Los ajolotes son anfibios que pertenecen al grupo de las salamandras del orden Caudata y miden entre 20 y 30 centímetros, son pequeñitos, son de cuerpo robusto y piel lisa, tienen surcos en los costados, cabeza ancha y ojos pequeños, pero las características anatómicas que más lo distinguen son su cola aplanada con una cresta que llega hasta el lomo y sus branquias en ambos lados de la cabeza. A diferencia de la mayoría de los anfibios, este muchachón, el ajolote, puede permanecer por tiempo indefinido en su fase larvaria acuática. Incluso son capaces de reproducirse sin salir de esta fase. A este fenómeno se le conoce como paedomorfosis, y también existen en otras especies de salamandras. Pero la especie más conocida del ajolote es la Ambistoma mexicanum, endémica del Valle de México. Anteriormente solía habitar en muchos cuerpos de agua del valle, pero actualmente solo se encuentra en los canales de, bueno, en el lago de Chalco y Xochimilco, así como en pequeñas poblaciones en lagos artificiales en Chapultepec. Y aunque el ajolote mexicano es la especie más popular, en realidad el término ajolotl o ajolote se utiliza para varias especies de este género Ambistoma, este que contiene aproximadamente 33 especies. Pero remontándonos al año 1863, cuando vivían tus tatarabuelos, cuando los ajolotes sorprendieron al mundo, cuando salieron de México en manos de un militar francés para ser reconocidos por el resto del mundo, este militar envió un grupo de 34 ejemplares, entre ellos un ejemplar albino, a París. En el año de 1866 se entregaron los 5 ejemplares sobrevivientes al zoólogo Auguste H. A. Dumery del Museo de Historia Natural de París, quien los describió y presentó a la comunidad científica. Y a partir de este momento se empezaron a reproducir por miles en cautiverio, y el mismo Dumery envió varios ejemplares vivos a Inglaterra, Irlanda, Italia, Holanda, Bélgica, Suiza, Bavaria, Prusia, Rusia y Suecia. Y sorprendentemente la resistencia de estos pequeños animales para aguantar semejantes viajes, pues, prevaleció. De este curioso animal fue de mucha importancia para las poblaciones prehispánicas que se establecieron ahí en el Valle de México, porque, bueno, tenían una abundancia, bueno, su abundancia era una fuente de alimento popular. También fue y sigue siendo utilizado con fines medicinales para aliviar enfermedades cutáneas y respiratorias. Según la mitología azteca, durante la creación de la luna y el sol, los dioses decidieron sacrificarse para darle movimiento a los astros, para lo cual el dios del viento, Ehecatl, se encargaría de matarlos. Pero hubo un dios, que fue Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, que no quería morir y escapó. Trató de ocultarse entre la milpa convirtiéndose en maíz, o sea, Xolotl. Pero Ehecatl lo encontró y después trató de ocultarse convirtiéndose en maguey, el náhuatl Mejolotl. Pero volvió a ser encontrado por el dios del viento. Por último se escondió en el agua, transformándose en un ajolotl, pero finalmente el dios del viento lo encontró y lo asesinó. No hace mucho, en algunos mercados, Xochimilco, Toluca, Zumpango y otras localidades del centro de México, era común encontrar estos anfibios a la venta vivos, asados o guisados, y su importancia trasciende hasta nuestros días. Actualmente es utilizado de todo el mundo como modelo biológico para realizar investigaciones científicas en diversas áreas como en la biología del desarrollo, regeneración, trasplantes, entre otros. Y a pesar de su importancia, no nada más en México, sino en todo el mundo, no se ha logrado evitar su decremento y posible extinción dentro de su hábitat natural. Y esto realmente es muy triste, porque esta especie, pues, es muy prolífica en cautiverio. Maduran sexualmente relativamente rápido y se adaptan muy bien al cautiverio. Producen cientos de huevos en cada puesta y son fáciles de cuidar. Pero entonces, si son tan fáciles de reproducir, ¿por qué están en peligro de extinción? Bueno, las principales causas son que las poblaciones silvestres están cada día más diezmadas por la contaminación de los lagos y canales donde habitan. Sí, así es, nosotros los humanos seguimos siendo los responsables, y por la introducción de especies invasoras como la carpa o la tilapia, desecación de los cuerpos de agua y en menor medida la captura con fines comerciales. Pero ya todavía en el año del 98 se estimaba que habían 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado, pero 10 años después este número decayó a tan solo 100 ejemplares por kilómetro cuadrado, y para el 2014 se estimaban menos de 35 por kilómetro cuadrado. O sea, este decremento es tan alarmante que se predijo que para este año la especie estaría extinta en vida libre. Imagínate nada más. Actualmente se crían ajolotes en cautiverio para que en un futuro pudieran ayudar a las poblaciones silvestres a recuperarse, pero de poco o nada va a servir este esfuerzo mientras no se resuelvan todos los problemas que ya les dije. Si algún día este increíble animal llega a desaparecer de los lagos y los canales de la Ciudad de México, pues va a ser una pena realmente, pues nos ha aportado tanto y nosotros le habremos retribuido tan poco. En fin, pasándonos a otras cosas, vámonos con música. Vamos a seguir escuchando Future Pop. Y regresamos con el tercer bloque para despedirnos. Esperemos que estés teniendo una noche genial, tranquila o divertida, dependiendo de cómo la quieras. Y no te despegues, estás en la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio DEM. Esto es Ciencia y Humanismo, yo soy Albeniz y yo regreso. from my hands. I never thought I'd go this far without a star to cross the seas. So far from shores I'd left behind, still far from shores I've yet to reach. Estamos de retacha, cachivache, de regreso a Carpintero aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio del 90.5 FM en la radio en español en Monterrey. Ya en nuestro último bloque, cuando seguimos escuchando Future Pop a cargo de Apocalypse la Persa, y pues continuando con este programa que sí ya está en el Ciencia y Humanismo. Ciencia y Humanismo. Hemos hablado de las dos cosas. Tenemos una notificación, una segunda notificación para el planeta Tierra. ¿Cuál fue la primera? Bueno, en 1992, más de 1700 científicos del mundo, entre ellos los integrantes de la Unión de Concerned Scientists, Unión de Científicos Preocupados, para la raza que no habla inglés, de la mayoría de los investigadores laureados con el premio Nobel en Ciencias de la época, firmaron una advertencia para la humanidad. Y en aquel manifiesto exhortaron a todos los humanos a que redujeran la destrucción ambiental. Te estoy hablando de 1992. Les advirtieron o nos advirtieron que era necesario realizar un gran cambio en la forma de cuidar la tierra y la vida para evitar una extendida miseria humana. Ya entonces nos dejaron patente que como humanidad estábamos en curso de colisión con el mundo natural, lo que era evidente a partir de los estudios reunidos en ese momento sobre los peligros que representaban para el planeta la destrucción de la vida marina y de la biodiversidad en general, el agotamiento de agua dulce disponible, la deforestación en los ecosistemas terrestres y las zonas muertas en los océanos, así como el cambio climático y el continuo crecimiento demográfico. Y debido al oscuro panorama que preveían en ese entonces, hace más de 25 años, los científicos advirtieron que los humanos estábamos ejerciendo sobre los ecosistemas una presión superior a la capacidad del planeta para sostener la trama de la vida. Por ello, apelaron a la estabilización de la población humana, que desde 1992 ha aumentado otro 35%, o sea que ahora existen 2,000 millones de personas más que en ese momento. Además, le rogaron a la humanidad que redujera sus emisiones de gases de efecto invernadero y eliminara paulatinamente el uso de combustibles fósiles, que disminuyera la deforestación y revirtiera el colapso de la biodiversidad. ¿Y qué hemos visto tú y yo desde ese entonces para acá? Todo lo contrario, con presidentes como Donald Trump, que está cada vez más en contra de todo lo que tenga que ver con la conservación y la mejora para el planeta y el ambiente, con políticas que solo se centran en darle más poder al poder, como diría Molotov. Ya han transcurrido 25 años desde la publicación de esta invitación. Y con tal motivo, un nuevo grupo de investigadores formó la Alianza de Científicos Mundiales, integrada, entre otros, por los estadounidenses William Ripple, Christopher Wolf y Thomas Newsom, de Oregon State University, y Aileen Crest, de Virginia Tech. Mauro Galetti, de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Mohamed Almaguer, es como Almaguer, pero es un brasileiro, en Bangladesh. Mahmoud de Nigeria y William Lawrence de Australia. Y este grupo publicó en la revista Bioscience una nueva declaración, que es la advertencia de los científicos del mundo a la humanidad. O sea, un segundo aviso. Y se trata nada más y nada menos que de una segunda notificación para la Tierra, sustentada en evidencias científicas y suscrita por más de 15,000 investigadores de 184 países. En fin, en este nuevo manifiesto, los expertos evaluaron la respuesta humana a los problemas señalados en la primera advertencia que se nos dio hace 25 años, y a partir de los datos disponibles, encontraron que, con excepción de la estabilización de la capa de ozono en la estratosfera, que de hecho recientemente dijeron que se había o se estaba recuperando, desde el 92 no solamente no hemos hecho lo suficiente para resolver las amenazas ambientales que se habían previsto, sino que incluso hemos empeorado las condiciones del planeta. Y además del cambio climático, que ya está en curso y probablemente tendrá consecuencias catastróficas, los científicos refieren el comienzo del sexto evento de extinción masiva en la historia del planeta, que para el final de este siglo, o sea, el siglo XXI, aniquilará o condenará a la extinción prácticamente un tercio de todas las actuales formas de vida. Y esto no es nada más cuestión de números, que te los imagines así, porque si pones a consideración el 100% de las especies vegetales, minerales, animales, etcétera, en el planeta, imagínate un pastel, lo partes en tres y le quitas uno de esos tres pedazos, es demasiado. De acuerdo con investigadores que reflejan las tendencias ambientales de estos últimos 25 años, las causas principales de esos trastornos tienen mucha relación con el consumo desmedido de recursos, que además de su intensidad, es geográfica y demográficamente desigual. Además, la humanidad se empeña en ignorar que el continuo y acelerado crecimiento demográfico es el motor principal que impulsa muchas amenazas ecológicas e incluso sociales. Por eso, tómenlo como lo quieran tomar, no tengan tantos hijos. esas épocas en donde había familias con 15 hijos, ya no dan, no nos pueden dar. Si una pareja, un hombre y una mujer procrean a un ser humano, uno solo, están coadyuvando a que la explosión demográfica disminuya. Con dos se empata, pero ya con tres, tener tres hijos, ya empezamos a contribuir a este crecimiento demográfico. De hecho, también se señaló que como una causa fundamental de los peligros para nuestra biosfera, la resistencia de algunos humanos a reexaminar el papel que tiene la economía basada en el crecimiento, que obstaculiza las medidas que podrían reducir los gases de efecto invernadero, incentivar las energías renovables, proteger y restaurar los ecosistemas, disminuir la contaminación, detener el aniquilamiento de especies animales y otras medidas urgentes. Se les invita a todos los científicos y a todos los seres humanos del planeta, a líderes de opinión y a la ciudadanía en general, a que exijamos a nuestros gobiernos que adopten las medidas inmediatas como un imperativo moral de frente a las generaciones presentes y futuras de humanos y de otros seres vivos, pero también que modifiquemos nuestros hábitos individuales de consumo de recursos y limitemos el crecimiento demográfico. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hace algunos días, pocas semanas quizá, se han declarado como la primera ciudad del mundo en quedarse sin agua. Y si la cosa sigue así, si no hay tantas lluvias y si la presa sigue como está, alrededor de 20% de su capacidad, van a tener que dosificarles 25 litros de agua por ciudadano al día. Esto evidentemente se podría replicar en otras ciudades de África, cuyo continente sabemos que tiene muy poca agua o está muy mal administrada. Pero ¿cuánto tiempo crees que pase para que en un país americano como el de nosotros pudiera llegar esto? Yo recuerdo que de muy chavito el agua la cortaban a las 8 de la noche, más o menos, y después salía turbia, media blancosa, y tenía que esperarme. Yo no sabía qué era, pero me servía un vaso con agua y esperaba que todo lo blanco se quitara y quedara el agua transparente para tomármela. Hemos avanzado en Nuevo León al respecto, pero en el resto del país tienes que comprar agua embotellada para poder tomarla. No puedes tomar del grifo de la llave. Asimismo, como en muchas otras comunidades. Y como prueba de que es posible actuar y obtener resultados en plazos muy cortos, se señala el éxito obtenido para reducir con rapidez el consumo de las sustancias que provocaron el agujero en la capa de ozono, la promisoria reducción en la tasa de deforestación en algunas regiones del planeta y el rápido crecimiento del sector de energías renovables. La ciencia ha encontrado soluciones viables para los problemas que enfrentamos y por ello, el año pasado se sugirieron varios ejemplos de las medidas que podrían permitir una transición hacia un planeta más sustentable. Entre ellas, por ejemplo, proponer detener la conversión de bosques, llanuras y otros hábitats nativos en zonas urbanas, agrícolas o de pastoreo, adoptar políticas útiles para remediar el exterminio de especies animales, principalmente la cacería, explotación y comercio de especies amenazadas. Se busca diseñar y promover nuevas tecnologías verdes y adoptar de manera masiva fuentes de energía renovable. También se recomienda reducir paulatinamente los subsidios a la producción de energía con base en combustibles fósiles que bien nos ha estado matando y que tanto Estados Unidos como México, como Rusia, como la India, como Arabia Saudí y muchos otros países tenemos como patrón de consumo, mientras en Europa del Norte se está optando por la geotérmica, mientras que en Europa Occidental se está optando por la energía solar, la energía hidráulica, aquí seguimos todavía persiguiendo los fósiles que sabemos que dañan el planeta. Pero ¿por qué lo seguimos usando si lo sabemos? Bueno, porque nuestros representantes en el gobierno toman decisiones para que leyes que beneficien el planeta no se aprueben. ¿Por qué? Porque los ricos, los dueños de estas empresas que comercian con los fósiles, el petróleo, el gas natural, son los que básicamente controlan la política. y a ellos no les conviene quedarse sin dinero. Como diría MC Dinero, el mundo se consume en dinero. Aprende algo dinero. Tan bueno y tan malo, depende para qué lo uses. Esta arma de doble filo. Pero bueno, por ahí se dice que cuando el último animal y el último árbol del planeta se extingan, ahí nos vamos a dar cuenta que el dinero no se puede comer. En fin, esto es Ciencia y Humanismo. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio del 90.5 FM de la radio en Monterrey. Te quedas con B&B Nation. Espero que tengas un sábado genial. Si tomas, no manejes. Y si manejas, no vayas a tomar. Y antes de despedirnos, te quiero preguntar a ti, señor, señora, que estás preocupado en tu casa, pensando, solo pensando, no tengo hambre de amor. Nada, ese es Jaime Sabines. Pero bueno, te quiero preguntar, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Change you.